Gabriela Garzón agradeció a los presentes por apoyar este proyecto artístico presentado en la Casa de la Cultura. Escuchemos parte de su intervención. Si bien es cierto, irrumpí en el espacio con mi arte textil y mi arte pictórico. Son las herramientas que hasta ahora he conocido. Me enamoré del arte y el arte es libre. Ahora estas son las herramientas que tengo y les muestro esto que sale de todo mi ser. O sea, son los dos lenguajes que hasta ahora he conocido y he manejado y he ido trabajando con, gracias a mi maestro, me he pulido, he madurado. Seguro hay mucho más por madurar, pero eso es lo bueno, que uno aprende cada vez más. Y estoy orgullosa de estar en el taller de Antonio. Antonio Arias es, no sé si ustedes sepan, pero es uno de los maestros de artistas plásticos y, bueno, pictóricos más conocidos del Ecuador. Para los amantes del arte pictórico, la muestra Piel, Armonía y Alma, compuesta por cuadros sobre lienzo y trajes, estará abierta al público hasta el 25 de junio, de lunes a sábado, de 9 a 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Cómico Mucho lo sentimos, interpretado por los actores Ave Jaramillo, Juan Ron y Pancho Viñachi, se presentará el 11 de junio a las 20 horas en la Asociación Humboldt en Quito. Los artistas compartirán sus vivencias, reflexiones y dudas acerca de temas cotidianos como son el amor, los embarazos, la religión y el sexo, entre otros. Es un espectáculo de humor inofensivo pero crítico. El Día Internacional de los Archivos se celebrará con varias actividades del 9 al 11 de junio en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en la Casa de la Cultura. Se realizará una exposición y se exhibirá un documental sobre el archivo histórico. Se efectuarán conversatorios sobre los archivos históricos y habrá recitales didácticos de piano. Los archivos conservan la memoria de nuestros pueblos, son fuente de investigación histórica de primer orden y centros de difusión cultural. El dúo integrado por Katy James y Jorge Zárate se presentará el 11 de junio a las 21 horas en el Café Libro. Este grupo interpreta temas de blues, country, funk, acústico de varios autores y de su propia creación. Katy James es irlandesa, canta en inglés y español, es guitarrista y compositora. Jorge Zárate es colombiano y toca el tiple, un tipo de guitarra proveniente de Colombia que tiene 12 cuerdas metálicas. La Barraca Cultural y Otras Historias es el libro que presenta Iván Carrasco en la Casa de la Cultura. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. La obra literaria de Iván Carrasco, La Barraca Cultural y Otras Historias, de Iván Carrasco Montesinos, se presenta este miércoles 10 de junio a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. El libro contiene tres cuentos que recogen algunos pasajes de la historia del Ecuador. El primero es una rememoración del caso del notario José Cabrera y un retrato del país en la época de Lucio Gutiérrez. El segundo es un relato vivencial del autor en Europa. Y el tercero es una historia de los acontecimientos durante la visita de la misión geodésica francesa. Pero escuchemos qué nos dice el artista sobre esta, su obra. Exactamente, del caso del notario Cabrera, que ya me puso en bandeja con su actuación espectacular, pues de por sí era una vida de novela, de cuento. Entonces yo solo lo hice a través del, no del notario Cabrera, sino de los personajes que tuvieron contacto con él y rememoran la vida del notario Cabrera, que en realidad el notario Cabrera no aparece por ninguna parte ni la voy a saber, sino solo los recuerdos de las otras personas que van configurando al personaje. Y al mismo tiempo van describiendo la situación hasta cierto punto dramática del país en ciertas circunstancias, como fue la crisis del Sucre, en Ecuador en el año 2000. Iván Carrasco Montesinos, escritor cuencano autodidacta, reside desde hace 40 años en España. Ha publicado los libros Relatos de Atrás, Las Muertes Inevitables, Un Canto a los Dientes, Nudos de Letras, Cuentos Clandestinos, Cuentos Grandes y Chicos, entre otros. Les recordamos la presentación de este libro para que puedan ustedes asistir, La Barraca Cultural y Otras Historias, de Iván Carrasco Montesinos, este miércoles 10 de junio a las 19 horas en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El concierto titulado Tributo de Príncipe a Príncipe, en el que el cantante guayaquileño Jorge Palacios celebrará 50 años de vida artística y rendirá homenaje a su colega mexicano José José, se realizará el 19 de junio a las 19 horas en la Sala de Demetrio Aguilera, Malta. También participarán como artistas invitados Verónica Alvear, Ternura, el dúo Romance, Catherine Muñoz, la Banda Sinfónica de Pichincha y el Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura. Ecuador actuará como invitado de honor en la edición número 24 del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, que se llevará a cabo el 28 de septiembre al 4 de octubre. Una decena de películas ecuatorianas de los últimos 25 años se presentarán en este encuentro. Es el cuarto país latinoamericano en ocupar el espacio estelar del festival después de México, Chile y Colombia. La ciudad francesa estrenará 80 filmes, de los cuales 30 son de la región y luchan con el premio Abrazo al mejor largometraje, mejor cortometraje y mejor documental, entre otros galardones. El afiche oficial del Festival Latinoamericano de Biarritz muestra la bandera ecuatoriana, el escudo nacional y el volcán Chimborazo como símbolos más representativos de el país. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura, está con nosotros en nuestros estudios Javier Oquendo Troncoso. Él es coordinador general de Poesía en Paralelo Cero. Vamos a hablar sobre la séptima edición de Poesía en Paralelo Cero. Sería importante conocer los pormenores de este séptimo encuentro. Bueno, esta es la edición que tiene más poetas invitados y por lo tanto hay más sedes, ¿no? Es, imagínate, 53 poetas de 11 países, grandes poetas de todas partes de América Latina y de Europa, se juntan con poetas ecuatorianos de todas las generaciones. Vamos a hacer un homenaje nacional a la poeta Ana María Isa. Es la primera vez que hacemos un homenaje a una poeta mujer viva, ¿no? Nosotros ya habíamos homenajeado a la poesía de Ileana Espinel en una de las versiones. Y además vamos a homenajear a dos grandes poetas de nuestra lengua, ¿no? El poeta español Luis García Montero, probablemente el poeta vivo más importante ahorita de España, y asimismo de México a Marco Antonio Campos, que ya nos visitó en el año 2010 o 2011, ya estoy un poco trastocado de años, pero es ahora el poeta más importante que tiene México, ¿no? Además, vamos a descentralizar la idea esta de siempre estar en las supuestas ciudades de cultura, ¿no? Las ciudades grandes. Ahora nos vamos a ir por ciudades pequeñitas. Vamos a recorrer literalmente una gran parte del Ecuador, de la zona andina central, y vamos a terminar como siempre en esa sede a la que queremos mucho, que es Esmeraldas, ¿no? Que es la sede poética de la costa por excelencia. Ahora, sí sería importante también conocer quién es Ana María Isa. ¿Qué parámetros se toman en consideración para rendir homenaje a determinado poeta? Bueno, Ana María Isa yo creo que es la poeta mujer más importante del Ecuador y una de las voces más singulares de la poesía latinoamericana. Yo siempre digo que el ecuatoriano tiene la culpa también, muchas veces, de no haber sido producto de reconocimiento. Porque han sido un poco descuidados, debo decirlos, ¿no? Así como los quiero mucho a los poetas, también a veces les pongo en su sitio. Y entonces a Ana María hay que ponerle en su sitio, tanto por lo que es, pero también por lo que ha hecho ella con, para ser. La particularidad de nuestros poetas en general, y sobre todo de los poetas de la generación de los 60, es que se vincularon con un grupo que eran enormes, enormes poetas, pero que no tuvieron una trascendencia latinoamericana en vista de que ellos mismos no ejercieron o no se dieron el puesto que merecían dentro de ese de esa especie de canon, ¿no? Y entonces Paralelo Cero lo que pretende es precisamente eso, es decir, darles el puesto, no a nivel del Ecuador, sino a nivel de América Latina, la importancia que tienen estos poetas como voces originales, como estéticas distintas, como figuras trascendentales para entender el cambio de generacional en el arte, en la poesía. Ana María Isa, yo no sé, creo que ahora que le hice su antología, tiene alrededor de 12 libros, todos ellos importantes, ¿no? El primer libro, que fue además publicado en la Casa de la Cultura cuando Benjamín Carrión era presidente, con prólogo de Benjamín Carrión, uno de los famosos, emblemáticos prólogos de Carrión, lo publicó cuando tenía 20 años. Y el mismo Benjamín Carrión cuenta en el prólogo que le había deslumbrado que una muchacha que apenas había dejado el uniforme del colegio decía cosas con semejante temperatura poética, ¿no? Contenido. Fíjate, por ejemplo, tiene un poema que a mí me parece sorprendente. Dice: mamá, ya puedes decir que eres abuela. Mi hermana, la tristeza, tuvo un hijo. Eso decirlo a los 20 años, fíjate tú, ¿no? Había allí una poeta, pero que de quilates. Y ahora, ya una mujer nacida en el año 41, tiene una obra, pues, respetadísima, muy, muy de ruptura, ¿no? O sea, frente a los de su generación, a las mujeres de su generación, es una poeta de una ruptura, pero impresionante, ¿no? Deslumbrante. La vamos a escuchar el lunes, a las 6 de la tarde, en el homenaje que le hace el encuentro, que le hace el Ecuador y que le hace la poesía latinoamericana. Porque fíjate, es la primera vez que traemos a más poetas internacionales que del Ecuador. Ya, antes siempre llenábamos el cartel, se diría, con poesía, con poetas ecuatorianos. Ahora son 30 latinoamericanos, hispanoamericanos, y 22 ecuatorianos. Javier, ¿cómo es la metodología para buscar un selecto grupo que vengan desde afuera a compartir la poesía acá en nuestro país? ¿Qué tan complicado es seleccionar a tan grandes escritores? Bueno, fíjate, cuando nosotros hacemos la lista, empezamos analizando varias cosas. Países, generaciones, que no vengan gente solo de una misma generación, que exista un equilibrio de género y un equilibrio generacional, y que sean además voces que de alguna u otra manera han sido muy importantes para entender los caminos, los cambios de la poesía en sus diversos países, y que puedan aportar, ¿no? Porque claro, hay poetas que manejan un ostracismo salvaje, es decir, que viven como llamaba Rubén Darío en su Torre de Marfil, o sea, que de ahí no se bajaban. Pero hay esos poetas, porque además, una de las cosas que a mí me gusta de Paralelo Cero es que todos los años, todos, se ha vuelto una suerte de familia, ¿ya? Es decir, son poetas que tienen una convivencia con la gente, porque acuérdate que los poetas, sobre todo los poetas, son, a mi juicio, animales, no voy a decir raros, pero sí neuróticos. Y entonces, que muchas veces su neurosis no la comparten por suerte, ¿no? Pero hay otros a los que sí necesitamos de la convivencia, de la socialización. Y porque además estamos practicando algo que yo defiendo a rajatabla cuando la gente dice que al poeta se lo lee solamente. Yo creo que no, porque la poesía no nace escrita, la poesía es oral. O sea, el origen de la poesía es la oralidad. Acuérdate que la poesía sirvió para todo, ¿no? Para dar noticias. O sea, la poesía era... Los poetas eran los periodistas, ¿no? Acuérdense de ese hermoso personaje de En Cien Años de Soledad, de García Márquez, que se llama Francisco el Hombre. A mí me encanta ese personaje. Es el personaje que va dando de pueblo en pueblo las noticias en verso. ¿Ya? Y entonces la gente se enteraba oyéndolo cantar, o sea, oyéndolo cantar desde la perspectiva del verso. Y yo pienso que la poesía debe de conservar ese tono de la oralidad, porque además es la forma en que uno entra a la poesía. Uno no puede entrar a un libro de poemas si es que está en el stand. La persona que llega al stand de libros ve una novela y dice, bueno, esto es una historia, esto está armado, ¿no? Ve un libro de cuentos y dice, bueno, esto son varias historias. Pero ve un poema y le tiene un poco de miedo. Entonces hay que buscar mecanismos. Uno de los mecanismos es la oralidad, ¿no? Yo he escuchado en los 7 años en Paralelo Cero a mucha gente decir, qué lindo ha sido esto de leer, de escuchar poesía. Y yo no me había enterado, ¿no? O sea, claro, si es que vivimos con esa idea de que, ay, la poesía es de una élite, que solo son poquitos, que están encerrados, que los poetas escriben para los poetas y tanta cosa, no vamos a llegar a nada, ¿no? Fíjate, ya nos dieron 3 vueltas los colombianos cuando en medio, no, del narcotráfico, del terror de Medellín en los años 80, fundan el festival de poesía más grande del mundo, pues, el Festival de Medellín, que es un festival donde llegan 30, 40 mil personas a escuchar poemas. Igual que si viniera a cantar Serrat y Sabina, pues, ¿no? O sea, es una y además es lo mismo. Yo les decía el otro día, hablábamos el otro día, ¿no? Viene Luis García Montero, que es íntimo amigo de Joaquín Sabina, uno de sus mejores amigos. Y decía, mira la diferencia, ¿no? Es decir, cómo la gente lo mide. El uno es un cantautor que, bueno, se volvió famoso por sus canciones, que tienen un contenido poético muy importante. Y el otro es un poeta que además... Sabina ha musicalizado canciones, digamos, poemas de Luis García Montero y de Benjamín Prado. Y la diferencia es esa, o sea, el uno es una superestrella. Esto se debe a que nosotros consideramos que la música es masiva y la poesía es de minorías, ¿no? No deberíamos considerarlo así. Y Javier, para que hagas la respectiva invitación a quienes están en sintonía de esta estación, por favor. Quiero que no dejen de ir al menos a una lectura, es decir, a que disfruten, porque de verdad que es un disfrute. La programación general, que es muy grande, la pueden encontrar en nuestra página web también, ¿no? www.poesiaenparalelocero.org. Ahí está toda la programación por días, todos los poetas que vienen, y... esperamos, yo estoy seguro que no se van a arrepentir. Escuchar poesía es un acto de amor, ¿no? Y un acto de generosidad también. Y entonces, y siempre el poema termina en su lector, en este caso en el escucha. Entonces el escucha se va a llevar un montón, nunca de respuestas, pero sí de preguntas. Las preguntas son las que hacen el mundo, no las respuestas. Muchas gracias a Javier Oquendo Troncoso, el ex coordinador general de Poesía en Paralelo Cero. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Este fin de semana tuvo lugar al festival número 26 de la ciudad de Nanterre, festival que mezcla teatro callejero, música, danza e instalaciones. ¿De qué se trata? Nos informa Radio Francia Internacional. Fueron 3 días de fiesta y de teatro en el centro de Nanterre, una ciudad a pocos kilómetros de París. En este suburbio popular se lleva a cabo desde hace 26 años el Festival Parade, un festival que toma los lugares públicos e instituciones de la ciudad, en los que se realizan espectáculos e instalaciones desde la mañana hasta la madrugada. La oferta es para todos, pero principalmente para los niños. En un rincón de un parque, los chicos de la ciudad se divirtieron con un gusano hecho de goma espuma amarilla y 2 palitos. Luis les explica que se trata de una marioneta que los niños aprenden a mover y que luego pueden pasear por un parque para gusanos donde hay un tobogán, una cancha de fútbol y hasta un spa para gusanos. La propuesta se llama Manipulopar y fue creada por Luis. J'ai eu envie de créer ce Manipulopar parce que j'avais envie qu'on voit. El objetivo de este Manipulopar es que los niños manipulen y jueguen con la marioneta. Es importante que los niños redescubran el placer de jugar con sus propias manos y que se den cuenta de que las manos no son solo para jugar con una consola o una tableta. Las manos también tienen el poder de hacer realidad lo que imaginamos y de darle vida a una marioneta. Además, es algo que está al alcance de todos, es gratis y no tiene límites. Es algo que los niños saben hacer de manera intuitiva. Las nuevas tecnologías y los aparatos que tenemos en casa los privan de aburrirse y los distraen de forma permanente. Pero este parque propone una atracción que es rica, que los pone a pensar, a crear personajes, a jugar con otros niños e inventarse historias. Este año el Festival Parada trajo a 50 compañías de teatro, entre ellas los catalanes de Circum Loki, quienes montaron una pista sobre un triciclo motorizado, una idea original de Chesco Cuadras, quien lleva más de 10 años combinando sus conocimientos de ingeniería con el mundo de los títeres. Este espectáculo es un espectáculo itinerante, aquí lo hacemos quieto, pero es un espectáculo itinerante de títeres, de guante, que habla sobre el circo. Y todo va de un payaso que todo el mundo le ha abandonado y tiene que hacerlo del todo. Solo le aguanta el músico. Es un espectáculo que ya lleva tiempo y entonces ya está afinado. Y tenemos muy buena reacción del público en general. Siempre depende también de las culturas y a veces hay cosas que no les gustan más y cosas que les gustan menos, pero en general estamos muy contentos. Yo estudié ingeniería y esto es la radio, no se va a ver, pero es un triciclo lleno de cachivaches y de pistones que se suben y bajan y muchos juegos con aire comprimido, y entonces todo esto lo he montado yo y es por eso que es ingeniería doméstica. A ver, y esta vez lo hicieron aquí, cerca de París, en Nanterre. A pesar de que no hablan francés, la gente igual lo entiende. Bueno, intentamos hablar francés a nuestra forma. Es divertido también cuando el títere no habla bien, la gente lo perdona. Si soy yo que no hablo bien, no, pero si es el títere, lo perdonan y hacen más esfuerzo para entenderlo. Unos metros más lejos, niños y adultos hacen fila para montarse en Titanos, un carrusel insólito. Adiós a los lindos caballos clásicos. En este carrusel hay más bien gorilas, jirafas y hasta un tractor hecho con materiales reciclados. Este carrusel fue fabricado con muchos objetos diferentes, reciclados o tomados de la calle, que trabajamos y ensamblamos para darle una forma original y muy diferente a los Tío Vivos clásicos. La originalidad viene también de la música y de la forma como lo animamos, pues hacemos chistes y ponemos música punk. Hay animales y objetos, una jirafa que construimos con un pote de aceite y el tubo de una estufa. Hay también un tractor hecho con una bomba de gasolina, con una bombona de gas hicimos un cohete espacial, los niños se divierten y nosotros también. En tout cas, nous on s'amuse. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais me marier, je vais devenir nanterrienne. En el parque central de la ciudad, la suiza Jessica Arpin hizo reír a cientos de personas con Calabasi, la historia de una joven extranjera que decide buscar marido entre los presentes en el público. Madame, est-ce que vous pouvez être mon amie? Oui. Je peux dire tu, comme ça va plus vite, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Las calles de Nanterre regresaron este lunes a la calma luego de 3 días de espectáculos, conciertos y mucho sol en el marco del Festival Parada de Teatro de Calle. Don't.